Lección número 11. La viuda de Sarepta. El salto de la fe. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es enseñarnos que la vida cristiana es una vida de crecimiento y que la obra maravillosa que Jesús comenzó en nosotros ciertamente la va a terminar. El personaje que será objeto de nuestro estudio no tiene nombre. La Biblia la menciona simplemente como la viuda de Sarepta. Tal vez así la historia se encaje mejor en la vida de Rosa, María, Juan, Francisco o como te llames. Mira, Sarepta es una ciudad fenicia situada en la región del Mediterráneo, entre las ciudades de Tiro y de Sidón. No sé si te acuerdas que en cierta ocasión Jesús se encontró en ese mismo lugar con una pobre mujer que necesitaba de ayuda. Pero Sarepta era famosa en el Antiguo Testamento por otro motivo. Era la ciudad de Jezabel, la esposa pagana del rey Acab, que en aquel momento era el que gobernaba Israel. Aquellos tiempos, mi amigo, eran tiempos difíciles. El paganismo y la adoración a falsos dioses se había propagado por todo el reino, y Jezabel era la promotora de esa idolatría. Ella había traído de su tierra la adoración a dioses extraños, y especialmente al dios Baal, el dios de la tempestad y de la lluvia. Ahora, como ya lo dije en la lección pasada, Dios jamás pierde el control de las cosas. Puede parecer que cierra los ojos a las injusticias y a los desvaríos humanos, pero Dios tiene todo en cuenta. Y cuando llega el momento de intervenir, Él interviene. Y fue eso lo que sucedió en aquellos tiempos. Dios decidió atacar a Baal, el dios de la lluvia, justamente en lo que más podía doler a sus adoradores. Mira lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice así: Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Ahora, querido, decirles a los adoradores del Dios de la lluvia que no llovería sino por mandato de Dios era una afrenta. Acab se encolerizó. Y Dios, para proteger a su siervo de la furia de Acab, le ordenó a Elías que se escondiese en el arroyo de Querit, donde el profeta fue alimentado por los cuervos. Pero con el tiempo, el arroyo se secó también. Y aquí hay una lección que tenemos que entender. Mira, cuando llueve, llueve para los justos y para los injustos. Y cuando deja de llover, malos y buenos sufren las consecuencias. Vivimos en un mundo de dolor. Mira, después de la entrada del pecado, hay muchas veces el dolor, la muerte, el desempleo, la falta de dinero puede llegar también a la vida de los hijos de Dios. Pero la ventaja es que en las circunstancias difíciles, los hijos de Dios sabemos a dónde ir. Y Dios prometió que jamás, jamás un justo sería desamparado, ni sus hijos mendigarían pan. ¿Qué hizo Dios entonces cuando el arroyo de Querit se secó? Le ordenó a Elías que fuese a Sarepta. Mira la orden. Está registrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 9. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Orden extraña. Una viuda que también estaba pasando necesidad tendría que sustentar al profeta. Pero sucede que la viuda también estaba en un estado calamitoso. Peor todavía, la viuda tenía un pequeño hijo a quien sustentar y solo tenía un poquito de harina y aceite para preparar un pan. Y después de comerlo, ya no les quedaría más nada y con toda seguridad morirían. Pero Dios usa la necesidad del profeta para alcanzar a la viuda y resolver su problema. Aquí entramos a la segunda parte de la lección. Para entender el mensaje es necesario leer el texto. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 12. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Bueno, vamos a considerar algunos puntos interesantes del texto que acabo de leer. Primero, la viuda sabe que está hablando con un siervo de Dios. Había algo en aquel hombre que sin necesidad de predicar un sermón, las personas que entraban en contacto con él sabían que él no era un ser común, era un siervo de Dios. Ahora, la Biblia no dice lo que era, tal vez fuese su modo de ser, su modo de mirar, de hablar, no sé. Una cosa sé, los ministros de Dios necesitamos reflejar a Dios en nuestra vida. En segundo lugar, esa viuda sabía que Dios existía, porque le dijo al profeta, vive el Señor tu Dios. Ella sabe que Dios existe. El problema es que no es su Dios, es el Dios del profeta. Vive tu Dios, dice. Y mientras Dios no sea tu Dios personal, querido, nada va a cambiar en tu vida. Y especialmente cuando las dificultades llegan, te vas a desesperar. Mira, la viuda dijo, después de comer lo que nos resta, vamos a morir. Así es siempre. Cuando Dios no es tu Dios, cuando todavía no le has entregado la vida, cuando para ti Dios no pasa de un nombre en medio de las dificultades, piensas que la única salida es la muerte, vamos a morir. ¿Cuál es el drama que estás viviendo en este instante? ¿No tienes salida? ¿Eso es lo que tú crees? Entrégale tu corazón a Jesús y verás que nada está perdido. Dios siempre está en el control de las situaciones. En tercer lugar, observa que Dios va a usar a una viuda que no tenía nada para resolver el problema de Elías. Jamás pienses que eres tan insignificante que no puedes ser usado por Dios. Jamás pienses que no tienes nada que Dios no te pueda usar. Puede ser que no tengas muchos estudios, ni mucho dinero, ni muchas posesiones, ni mucha cultura, ni muchas habilidades, pero tu poco es mucho en las manos de Dios. Jamás olvides de eso. El tercer punto de la lección nos habla del crecimiento espiritual de esta viuda. Mira, en la parte anterior vemos que ella cree en Dios, pero en el Dios de Elías, no en su Dios. Ella no tiene fe en el Dios de Elías. Pero ahora el profeta le dice que prepare un pan con lo poco que tiene y que se lo dé a él primero. Le asegura también que si obedece, no le va a faltar. Mire, leamos lo que dicen los versículos 14 al 16 del capítulo 17 de Primero de Reyes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Aquí está el salto de la fe. La mujer se apodera de la promesa divina, cree en la palabra de Dios. Si así dijo el Señor, así lo hará. Y lo hace. Y el milagro sucede. Y ella, su hijo y el profeta pueden sobrevivir por muchos días. Pero observa una cosa. Cuando el profeta le pidió que le preparase el pan y se lo trajese a él primero, esta mujer no entregó el pan al profeta de lo que le sobraba. Entregó todo. Y no lo dio al profeta, lo estaba dando a Dios, porque él reconoce que el profeta es de Dios. El profeta era apenas un enviado de Dios. Y la mujer creyó en el Dios del profeta Y el resultado fue extraordinario. Ah, querido, jamás pierdes por darle alguna cosa a Dios. Cuando Jesús le pidió agua a la samaritana, no le pidió porque necesitase. Jesús era el dueño de todas las fuentes de las aguas, pero la samaritana es que necesitaba no solo de agua, sino también de salvación. Y Jesús se presenta en forma de un hombre necesitado. Ahora, en el caso de la viuda, ¿tú crees que el mismo Dios que había enviado a los cuervos a alimentar a su siervo en el arroyo de Querit no podría haber solucionado el problema del profeta de otro modo milagroso? Claro que podía. Pero en Sarepta había una mujer que necesitaba ser salvada del hambre y de la idolatría, y nuevamente Dios envía a su siervo en forma de un hombre necesitado para alcanzar a esa pobre mujer. ¿Sabes por qué? Porque la medida en que Dios te va a dar es la medida en que tú le das a Dios. ¡Qué tremenda lección! Vamos a la cuarta parte de la lección. Tiene que ver con la muerte del hijo de la viuda. Fue un accidente. Y accidentes son accidentes precisamente porque tú no los planeas. Suceden de manera imprevista, contra tu voluntad. Y cuando suceden, lo peor que puedes pasar es comenzar a preguntarte quién es el culpable. Un accidente, querido, es siempre traumático para todos los miembros de la familia. Afecta emocionalmente a todos. A veces nadie sabe qué hacer ni cómo reaccionar. Imagina la situación de aquella viuda. Había sido testigo del milagro divino todos los días, durante mucho tiempo. Todas las mañanas preparaba el pan de cada día y la harina y el aceite estaban siempre ahí inagotables. Era una prueba diaria del amor de Dios. En poco tiempo, sin duda ninguna, la fe de aquella mujer fue creciendo, creciendo, creciendo. Dios dejó de ser el Dios de Elías para volverse su propio Dios. Confiaba en el poder del Señor por completo. Y de repente, cuando estaba viviendo el momento más sublime de su experiencia espiritual, su hijo cae enfermo y muere. Dije que era un accidente porque nadie prevé una enfermedad. ¿Qué hace la viuda entonces? Busca al hombre de Dios y le dice lo que encontramos registrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 18. Mira, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? ¿Por qué hizo esta pregunta? ¿Has venido para hacerme recordar mis iniquidades? ¿Por qué en la hora del dolor lo primero que vino a su mente fueron sus pecados pasados? Simplemente porque así es el ser humano. Mira, el enemigo hace de todo lo que pueda para llevarte a los caminos de pecado. Y una vez que caes, es el primero en venir y decirte al oído que todo lo malo que te sucede a ti y a tus seres queridos es consecuencia de tu vida pasada. Mentira. Cuando Dios perdona, perdona para siempre. El dolor no existe porque hiciste algo malo, sino porque este mundo está contaminado por el pecado. En la hora del dolor jamás te preguntes por qué sufres. Esa es la peor manera de enfrentar el dolor. Pregúntate, ¿cómo puede el amor de Dios ayudarte a salir victorioso de esta situación? Toma la mano de Dios y aunque no comprendas lo que está sucediendo, dile que no lo abandonarás pase lo que pase. Llegamos al fin de la lección. Y vamos a mencionar la resurrección del hijo de la viuda. Ah, querido, cuando desde el punto de vista humano a veces tú piensas que Dios te ha abandonado, el Señor simplemente te está preparando una victoria más grande. Aquel milagro que Dios había hecho multiplicando la harina, el aceite todos los días, era extraordinario. Pero Dios tenía para aquella viuda un milagro mucho más grande, mucho más extraordinario. El Señor nos va llevando paso a paso. Una prueba te prepara para otra. Una victoria te capacita para otra victoria. La vida del cristiano es una sucesión de milagros diarios. Desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestas en la noche, Dios se manifiesta en tu vida de muchas maneras. Y nosotros ni siquiera lo notamos. Pero la viuda no tenía cómo no notar que el hijo había muerto. ¿Qué hizo el profeta? Él no era Dios, pero él tenía a su Dios. Entonces tomó al niño, lo llevó a su cuarto, inclinándose sobre él tres veces, suplicó a Dios Ahora, es interesante la forma como él se dirige a Dios. Eso está en el versículo 21. Lo voy a leer aquí. Dice así: entonces se tendió tres veces sobre el niño, clamó al Señor y le dijo: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Señor Dios mío, Señor Dios mío. Ese es el secreto de una vida poderosa. Cuando el dolor toca tu vida, no te preguntes cuán grande es tu problema, pregúntate cuán grande es tu fe. Cuán grande es tu Dios, la victoria o la derrota delante de las dificultades no van a depender del tamaño de las dificultades, sino del tamaño de tu Dios. ¿Es Dios tu Dios? ¿Vives con Él una vida de comunión diaria? Oh, querido, sufrir en esta vida, todos vamos a sufrir. El asunto es, ¿enfrentarás el dolor solo o con tu Dios? El resto de la historia, tú la puedes leer en el texto bíblico. Lee todo el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Lo que importa es que esta historia es una historia que nos enseña cómo actúa la fe en los momentos difíciles. Por eso te digo, no temas lo que el enemigo te pueda hacer. Teme separarte de Dios, porque sin Dios no eres nada. O tal vez sí, una simple hoja que el viento de las pruebas arrastra hacia el mar de las lamentaciones y del fracaso.